hace del mundo algo más que una esfera. Usted que me mira, usted que me cela, usted me hace daño, usted me da vida. Usted que me construye, usted que me aniquila, usted que me destruye, usted que me revive. Qué bonito es decir que soy solo de usted. El compás de mis ojos son sus caderas, y no hago otra cosa que seguir a la espera de un beso furtivo, de un beso cualquiera, de una caricia suya, de un beso, un quebranto. Tenía que ser mujer para gustarme tanto. Qué bonito es decir que soy solo de usted. De usted, de usted, de usted. Le digo así por ser discreto. De usted, de usted, de usted. Suena mejor cuando es secreto. Porque un amor tan clandestino y de trinchera suena mejor cuando es de usted. Usted hace de un pecado un milagro cualquiera. Mete el mundo aquí adentro, lo que estorba va afuera. Usted, aunque ausente, usted siempre se queda. Usted tiene otra historia, usted porta una guerra. Me escogió de venganza y celebro su idea. Qué bonito es decir que soy solo de usted. De usted, de usted, de usted. Le digo así por ser discreto. De usted, de usted, de usted. Suena mejor cuando es secreto. Porque un amor tan clandestino y de trinchera suena mejor cuando es de usted.